esto va así. Tengo que haceros una pregunta, ¿vale? Tendré que ir una por una. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo soy Ana María Corber Bravo Carrera. ¿Y dónde trabajas? En Stichting Project Cursus Houten. Un consejo de oro para una clase de interacción oral. Depende del grupo al que le dictes clase, pero lo importante es que desde la primera lección enseñes a que los alumnos aprendan unas 4 o 5 palabras. Mi palabra de oro es voluntarios. Y desde el primer momento repito voluntarios, privilegios, leer, traducir, comprender. Y en la segunda clase le digo voluntarios y ya saben quiénes son los voluntarios. Y en el grupo 2 ya trato de hablar más español. Y en el grupo conversación, muchos juegos interactivos, nos sentamos nunca en forma de salón, siempre es en una U, en forma U, y yo paseo por ellos para que poco a poco sean más sueltos. De acuerdo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, sí.